¡Hey! Y desde ya, quien les habla, Valdemaro Martínez, les presento a DJ Jorman, talento en abundancia. El más fino. Jorma. Tremendo beta. DJ Jorman.